desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Radio Panamericana hace lo que debe hacer. Su labor informativa y de servicio a la población, en estos días en que los uruguayos sentimos que perdemos una de nuestras más caras tradiciones, dar refugio a quienes por razones políticas se ven obligados a dejar su país. Nos preocupa la suerte de estos tres ciudadanos vascos que han sido entregados a la justicia española. Hemos escuchado suficientes informes de organizaciones de derechos humanos y de Amnistía Internacional como para dudar de que reciban en su país un tratamiento justo y humano. Pero la preocupación de miles de uruguayos que se han movilizado en torno a este tema trasciende el tema vasco. Si los uruguayos nos movilizamos, creemos que es por un instinto intacto de lo solidario, de lo fraterno, por la vida. Recorriendo esa movilización de días y noches, el espíritu que recogíamos era que los dejen vivir aquí, si no le hacen mal a nadie. Vale la pena que uno se pregunte con qué autoridad moral se puso todo el aparato del Estado para entregar a estas tres personas, mientras que cientos de torturadores circulan libremente en nuestro país. Cuando aquel viernes 19, los tres vascos en huelga de hambre seca fueron retirados de la cárcel central y trasladados subrepticiamente a un hospital con fuerte dispositivo militar, la gente comenzó a movilizarse y a reunirse frente al hospital Filtro. Y la gente estaba conmovida, no sé, por la soledad de esos tres hombres que preferían morir antes de ir a las cárceles de su propio país, ¿no? La gente acompañaba, hacía fogones, tomaba mate, velaba en silencio. Por allí circulaban día y noche movimientos sociales, barrios, grupos religiosos, sindicales, diversos grupos políticos, parlamentarios, y al mismo tiempo, a otros niveles, se presentaban recursos, pedido de asilo. El Poder Ejecutivo cerró todas las puertas. En los alrededores del hospital Filtro, el clima fue de congoja ante la noticia de que llegaba un avión especial desde España para el traslado de los prisioneros. Agurtzane Delgado Iriondo, de la Comisión de los Vascos en Uruguay, se dirigió a la gente con estas palabras. El traslado es inminente. Los compañeros ruegan la calma. Nosotros también os hacemos un llamamiento a la calma. Pensamos que esto es responsabilidad del gobierno uruguayo y español. También quiero transmitiros en nombre de ellos y en el nuestro el agradecimiento. Vosotros, los que habéis estado aquí, sois los que habéis dado un verdadero ejemplo de lucha. La lucha ha estado aquí. Esto ha salido adelante por vosotros. Gracias. En la madrugada del miércoles 24 comenzó la represión. Alrededor de 500 personas que permanecieron toda la noche sin previo aviso fueron atropelladas por 100 policías de choque. Fueron obligadas a retirarse detrás de una valla, siendo despejadas todas las calles que rodean el hospital. El saldo fue entonces de 2 heridos y 2 detenidos, pero la gente no se fue ni reaccionó con violencia. Algunos cantos y consignas y a esperar. Pero sobre las 17 horas, una multitud estaba en el lugar. Se hablaba de 6.000 personas. Había paz, había niños, bicicletas, abuelas, gentes de todas las edades. La gente estaba esperando, decepcionada así, la salida de las ambulancias llevándose a los presos. ¿Y qué quería la gente? Creemos que quería hacerle llegar un último grito de solidaridad, que no estaba de acuerdo con esa medida y que se avergonzaba. Hay niños, hay viejos, hay jóvenes, y todo el mundo con 70, 80 y pico de horas acá se han mantenido permanente en estos fogones, con estos fríos, con estas heladas, que está de todo corazón, que siente que han perdido algo. Eso da un poco de tristeza, ¿no? Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. A las 5 de la tarde del miércoles 24, granaderos a caballo atropellaron, sable en mano, golpeando a la multitud que no tenía cómo defenderse. Pisotearon con sus caballos a los caídos, la gente corría buscando refugio. Después se ayudó a los heridos, pero la gente no se fue, llegaban más. ¡Aguante, aguante! ¡Aguante! A las 20 horas empezó la balacera indiscriminada. Tiraban desde los patrulleros en marcha, tiraban personal de inteligencia vestido de civil. La gente corría, se tiraba al suelo para protegerse de las balas. Pero la gente no se iba. La gente no creía lo que estaba pasando. No creía que fuera cierto, que la querían matar. La gente caía herida, los que podían se defendían con piedras, otros ayudaban a los heridos. En ese clima de terror, el Poder Ejecutivo logró sus objetivos, llevarse a los prisioneros vascos en ambulancias del ejército. La represión duró hasta la madrugada. La represión duró hasta la madrugada, pese a los llamados de parlamentarios al ministro del Interior para evitar la represión contra gente desarmada. Quienes viven en la zona donde sucedió la masacre dan su testimonio. Era un clima de guerra. Y te puedo seguir después comentando de que nos avergonzábamos porque los que mandaba, el jefe, uno gordo que mandaba, que tenía un pito y que era el que mandaba a los militares, a los coraceros acá, le decían retrocedan. Ahora avanzamos. Y tenían un canto y una proclama. Decían, estamos ganando la batalla. Adentro de una casa habían dos heridos, uno con una bala en el cuello y otro con 5 balazos en la pierna. Entonces ahí después tuvimos que organizarnos para ver cómo podíamos sacar a esos heridos. Y esos heridos, sobre todo el que tenía el balazo en el cuello, se estaba desangrando, estaba muy mal. Había una médica, por suerte, que lo estaba atendiendo. Y después tuvimos que hacer todo un cordón para poder sacarlos porque la policía no los dejaba pasar. Al primero, al de los balazos en la pierna, vino un taxi, los pusimos en un taxi, y después al de los balazos en el balazo en el cuello tuvimos que esperar que llegara la coronaria, que cuando llegó la coronaria levantó a este también que estaba en el suelo. Morrón. Sí. El saldo de esta tragedia es de 2 muertos por ahora, unos 200 heridos, entre ellos 2 de extrema gravedad, e incontables golpeados. La policía entró a casas particulares, comercios, y persiguió a la gente a lo largo de muchas cuadras. El saldo de esta tragedia es también la orden del Poder Ejecutivo de clausurar por 48 horas en principio dos emisoras, la X36 y la nuestra, la X44. Una clausura hecha a través de un decreto de 1978 de la pasada dictadura militar anticonstitucional. Según nuestra Constitución, solo el Poder Judicial puede tomar semejante medida. Y saldo es también el pedido del Ministerio del Interior de renuncia de la dirección de la mesa representativa de la central sindical, PIT-CNT, acusada de apoyar a tirabombas. El pecado del Pichereté es haber llamado a un paro general un día antes de estos sucesos dramáticos y haber decretado duelo nacional para acompañar a los muertos. El pecado de las radios, haber cumplido con su razón de ser, informar a la ciudadanía, apoyar la búsqueda de los detenidos e identificar a los heridos. En las últimas horas del día 26, después de haber acompañado junto a decenas de miles de personas el cuerpo de Fernando Morroni, a la dirección de CX44 se le comunicaba que por un nuevo decreto del Poder Ejecutivo su clausura era definitiva. Nosotros defendemos el derecho a la libertad de expresión y tanto haremos todo lo que esté a nuestro alcance para volver a salir al aire. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.